ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilev y junto a Diego Lenger esta semana vamos a homenajear al Targo y al Fulbo. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Feliz porque lo tenemos con nosotros y todo el programa al maestro Osvaldo Peredo. ¿Cómo le va, maestro? Primero, buenas tardes a la audiencia y a ustedes, gracias por invitarme. Está buenísimo tenerlo acá. Maestro, hoy por culpa suya vamos a hablar de tango y de fútbol. Usted, futbolero viejo, mañoso y cuervo, además, ¿no? Usted no, ¿no? El señor a mi izquierda. Habemos unos cuantos, ¿eh? Sí, somos cada vez más. ¿El caballero? No, yo no. No, es hijo nuestro el caballero. El caballero es hijo nuestro, como todo hincha de Boca. No, repartámosla. Vivamos el fútbol, ¿no? Yo recién le dije... Pero a mí me gusta el fútbol, no tengo... Yo, por eso, a mí me pasa lo mismo. Soy de San Lorenzo hasta las toscas, porque vitalicio, jugué en San Lorenzo, esas cosas de la vida, hasta un partido de la tercera, pero hace poco me encantaba ver Huracán. Me gusta el fútbol. Claro. Y dejémonos de... Si limamos en tantas cosas, no solo en el fútbol, en otras cosas también, y vivimos con la verdad. Sí. Hay que decirlo. Vamos a encontrar la verdad. En el campeonato pasado, Huracán fue pura belleza. Sí. ¿No? Todos hinchamos por Huracán. Y vos sabés que lo veo jugar ahora a Huracán. Sí. Y con todo un invento, un equipo inventado. Sí. Y claro, les falta a ellos lo que les falta mucho. Claro. Uno que haga gol y uno que lo defienda. En las dos áreas le hace falta gente. Pero el otro día le tocaron a Vélez y, sí, y no ahí... sé si Vélez los dejó. Fue un partido muy distinto. Tocan lindo, pero claro, después yo digo, este Huracán con Asprilla y con Rincón matan el colombiano. Sí, sí. Porque el Rulito era extraordinario, Valderrama. Pero sin esos dos los cirujanos esos dos. Sí, Asprilla, claro. El Rincón, por eso, ¿qué le parece si hablamos de fútbol? Sí. Cambió mucho el fútbol. Y la velocidad. Ajá, ahora me parece mucho más que rápido. Cambió. Porque falta como Román, decía acá el amigo. Sí. Hay veces que corren tanto que se olvidan la pelota. Y el fútbol se juega con la pelota. ¿Quién es el Riquelme del tango, por ejemplo? Ahora que nos sacaban a Román y todo es tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, el Riquelme del tango se puede decir que. En varios se fue tal vez Florial Ruiz. Ajá. O Varguita, con esa vocecita chiquitita, ¿no? Digo, más o menos. Yo no hablo como experto, ojo. Yo hablo por lo que me gusta, porque no soy experto. Por eso, yo siempre digo lo que me gusta, tanto en fútbol como... Porque es difícil dar este, el otro, si hay que tener... Para dar un cheque hay que tener que estar en el banco. Gardel, yo no sé si sabía de fútbol, pero hoy estaba escuchando, antes de ir para acá, el tango que vamos a escuchar a continuación, que es Patadura, y es muy interesante porque parece que está hablando todo el tiempo de fútbol, pero en realidad es una metáfora, porque en realidad está hablando del amor. Eso es lo mejor de ese tango, y es la amplitud que tiene ese tango. Si bien nombra futbolistas, inclusive nombra futbolistas internacionales, como Zamora, que era el arquero español, el coloso, en realidad está hablando de un tipo que le va mal en el amor, que no tiene cancha para el amor. Vamos a escuchar uno de los tangos más viejos que habla de fútbol, que es Patadura por el Mudo. Y andate de la cancha, déjale el puesto a otro, de puro Patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, la vas de figurita y no servís siquiera para patear un gan. Querés jugar de pobre y ser como lo espiera, pa' ser como hace Sastre de media cancha un gol. Querer hacerle goles al colosal Zamora y ser como lo es Sammy, el mago del balón. Chingos en la pelota, chingos en el cariño, el corazón de placo, te falta che chambón. Pateando a la aventura, no se consiguen goles, con juego y picardía se altera el marcador. Piántate de la cancha que haces mala figura, con pulso y brusquedades te pueden lastimar. Te falta tecnicismo, colga los piparulos de Lenin y puesto si es que quieres jugar. El juego no es potario, tenerlo por consejo. Hay que saber cortarse y ser buen shoteador. En el arco que cuida la dama de tus sueños, mi yo de enamorado acaba de hacer gol. Déjate de aspavientos, vos no tenés más chance. Ya ni tocas pelota, la vas de puro augur. Te pasa así en el campo, de amor donde jugamos, mientras corres la liebre, te gano un corazón. Les recuerdo que podemos cantar hoy y bailotear un rato gracias a que Gonzalo Cladera hace la producción de todo este espacio, gracias a que Darío Cataife hace el registro de todos los eventos, gracias a que Luli Longar hace la coordinación de las entrevistas produciendo este programa, y gracias a ella y podemos estar con el maestro Osvaldo Peredo, gracias a que Agus Pisano y el Pato Enciso Riveros hacen la logística de siempre para que estemos al aire. Gracias también a las radios con las que compartimos este programa, que afortunadamente se van sumando de a una y podemos compartir con ustedes el trabajo del maestro Peredo, que es una de las noticias más bellas, no solamente del tango, sino de la música en el último año. Hoy estamos hablando, por culpa de Osvaldo Peredo, del fútbol y del tango. Yo quería citar, porque la verdad está lleno de datos que yo no tenía y está muy bien ordenado, a dos fuentes. Una es el Diario del Tango, es un sitio en la red, eldiariodeltango.com, que cuenta lo de siempre, que Boca Juniors tiene un montón de tangos dedicados y como no podía ser de otra manera. Está Boca Juniors, que es del año 16, que compuso el bandoneonista José Quevedo. Está también el laburo de Vigeschi, que en 1931 le dedicó otro tango que se llama Campeón. Están los clubes platenses, ¿sí? Estudiantes y Gimnasia con sus propios tangos. Pero yo me quería detener, yo quería pasar de largo y dedicarme a recordarles que, además del trabajo de Naón Palomino, de Luis Valija Servidio, de Carlos Pelle, José Rabolini, hay un bandoneonista que en 1923 le dedicó un tango al Ciclón. ¿Lo conoce, maestro, el tango de San Lorenzo? No, en este momento no lo recuerdo. Pero es así, yo no lo tenía tampoco. Resulta que, como sabe, el Ciclón andaba mucho mejor por aquella época que por esta. Salvo en el 73. No, claro, en el 23-24. Después en el 73 retomamos un poco. Pero en esa época la cosa parece que ardía. Carlos Pelle escribe con música de José Rebolini y San Lorenzo, ¿sí? Dedicado al campeón de 1927. Entre los componentes de aquel glorioso team, dice el sitio, estaba Monti, Fosso, Mari, Caricaberri y Maglio, que era hijo del célebre Pacho. Estamos hablando de él. Sí, sí. Usted era pibe y estaba empezando a patear. Pero sabés que mi papá vivía en 33 y México. Ajá. Ahí nació San Lorenzo. Claro. En 33 y México. Ah. Cerca de Avenida Plata. Sí, conozco, ¿viste? 33, ahí está. Y yo una vez, que en mis trabajos, no voy a contar, yo también trabajé, en mis trabajos una vez fui a trabajar a la casa de Monti, a hacer un arreglo, ajá, que ya no estaba Monti, un hermano de él sería. Por eso, y yo soy de Boedo, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde es, maestro, exactamente? ¿Qué parte? Yo nací en Independencia y Loria. Barrio. Y pasé a los 3 meses a vivir entre Independencia, entre Massa y Boedo. Y después me fui, a los 23 años me fui a... ¿Y qué empezó primero, la pelota o el tango? Y primero la pelota, en mi época, en la calle, como hablábamos recién, que se podía jugar en la calle. Ahora no podés jugar dos minutos porque te matan los colectivos. Pero ya ni siquiera en la calle, digo, antes por lo menos los parques estaban abiertos, las plazas estaban abiertas. Era ahora más folclórico el tango, digo, el fútbol. Y el tango también. Como el tango, sí, era más de... Más, no es que uno diga que sea una... No vamos a caer en aquella época fue mejor, todo ¿no? Todo tiempo pasado. Porque hubo cosas lindas y ahora hay cosas que también son lindas. Y gente buena ahora también. Y en el tango. En el fútbol, más o menos. Saquemos a Messi y a Argentina. Claro, el fútbol, maestro. Lo que pasa es que se hizo mucha guita, y mucha guita en el fútbol. Y se formó una cosa que es que ganar o si no es... Y es un montón. Yo hay veces que el periodismo también tendría que bajar un poquito la... Porque está haciendo, en vez de hacer una cosa que es un deporte dentro de todo, lógico, es un negocio. Sí, sí. Por suerte vive mucha gente del fútbol también. Sí. No podemos negar, ¿eh? No hablemos de los de arriba, de los boleteros, de los que viven ahí vendiendo maní. Vendiendo maní, sí, es importante. Pero había que sea. Hay un maestro de canto que me dice: no subas a triunfar, subí a divertirte. ¿Usted sigue estudiando canto? Sí, y se van a dar cuenta que me hace falta mucho. No, sí, con un maestro que... Porque yo ya no creía, porque muchas veces en todo esto hay mucho verso. Pero no quería, y un muchacho, y lo fui a ver, un muchacho, puedo decirlo, no nombre Oscar del Río. Claro, sí. Es un... Agradezcamos a él, maestro. Es un fenómeno. Te hace, además te hace... Es todo. Dice la voz, es espíritu. Ya me mató. Y la mató a una piba que le fue a hacer un reportaje, le dijo, la voz es espíritu. La verdad, hablábamos de eso. Sí, ¿viste? Sí, hasta sí, el fútbol es espíritu. Si le damos puni, es un quiebre, un freno, es lo lindo del fútbol. Sí. Si no eso, ¿no? Maestro, ¿usted intentó vivir del fútbol alguna vez? Sí, fue muy... jugué en inferiores, como todos los pibes. Ya en esa época de grande, fui a hacer una prueba con la segunda de San Lorenzo, un sábado en el gasómetro. La cancha más linda. No, pero era de era tierra nada más. Deporte, pero era más linda. Era linda, en serio. Era un gasómetro. Era la forma de San Lorenzo de esa época, no vamos a comparar ahora. Sí. Fui a hacer una prueba a la segunda y quedé. Después jugué en la cuarta y llegué a jugar pero jugué muy poco. Y llegué a jugar un partido en tercera, en La Plata. Y ese fue todo mi fútbol. Después de haber jugado en el barrio, que jugaba, había muchas canchas en Villa Soldati, en Piñeiro, por ahí todavía muchas canchas. Y bueno, y después se acabó, no me llamaron más. Después por una oportunidad, contra el destino nadie la talla, en un encuentro de un amigo... bueno, lo cuento, voy al velatorio del abuelo de un amigo mío, que me quería mucho. Y ahí me encontré con una persona que llevaba jugadores de fútbol a Colombia, porque los brillantes de Colombia fue en el 48 que empezó a ir Pedernera, Estefano, ¿no? Y yo fui en el 53, ya cuando se acababa, porque era un fútbol pirata, no estaban afiliados a la FIFA. Y entonces se llevaron jugadores sin pagar a los clubes, le pagaron a los jugadores. Así se llevaron a Di Stéfano, a todo. Y bueno, y después se tuvieron que afiliar a la FIFA y volvieron todos esos jugadores a su lugar, aunque grandes. Y bueno, en esa época fui yo, pero fue muy fugaz, jugué contra Millonarios. Muy particular porque, digo, ya el Mudo se había quedado para siempre en Colombia. Claro, Colombia se convirtió. ¿Te podemos hablar un ratito de Colombia? Sí. Ahora que usted está contando el paso por el fútbol, hay un tango que resume el sueño de todos nosotros, ¿no? Que es el sueño del pibe. Sí, ¿no? Por un montón de razones, porque es lo que uno sueña cuando es pibe, ese y la partido. La citación. Que ahora capaz no sé qué te mandarán. Sí. Un email. Pero en ese momento te llegaba el telegrama que para abrirlo y todo era un trabajo bárbaro. Y no podías dormir esa noche. El sueño del pibe. Hay una versión de El sueño del pibe que es de Don Osvaldo Pugliese. Lo tiene ese pibe, ¿no? Sí, con Chanel. Exacto. Cantando Chanel, sí. Eso es lo que vamos a escuchar. Un pintor Chanel. ¿Quieres escucharlo? Vamos. Thank you. Mamita se acercó gritando, la madre extrañera dejó el piletón y el pibe le dijo riendo llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganar dinero sería un Baldonero, un Martín, un Bosé. Dicen los muchachos de oeste argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha todos les aplaudan, sería un triunfador. Una en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Se durmió el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0. Tomó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos, enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el mar. En esta segunda temporada de Notas al Margen transmitimos desde la Biblioteca Nacional y una de las mejores cosas que nos pudo pasar este año es poder compartir con nuestros invitados, si no telefónicamente, la misma mesa, charlar sobre lo que queremos charlar y sobre lo que no queremos charlar también, sobre lo que nunca nos enteramos de lo que han hecho en sus vidas y de la mejor parte de sus vidas, porque viajar a esa edad y en ese tiempo a jugar al fútbol y después a cantar tangos a Colombia y a Venezuela de haber sido toda una aventura. Ni Colombia ni Venezuela eran lo que son ahora, ¿no? Eso, claro, cuando vos hablabas de eso, si voy yo, ahora me pierdo, porque ya lo hablábamos, viste, en Venezuela sobre todo. Entrabas al hotel de noche a dormir y cuando salía, no conocí, esta autopista no estaba ayer. Ayer a la noche. Te hacen una pista porque hacían. Sí. No, y todavía más, pasa más que todo, más que todo en ese momento que estuve yo, sí, en el 56 en Venezuela, sí, en el 53 en Colombia. Era más de Venezuela. Ahora Colombia, si voy, también está muy cambiada, Bogotá, sí, todo. Sí. Y recorrí, conocí antes Venezuela y Colombia que mi país. Que su país, claro. Con Venezuela sucedió, con Colombia sucedió algo muy particular. Colombia es un país bellísimo, lleno de gente muy agradable, lleno de gente culta, que tiene la terrible desgracia de la violencia perenne desde la década del 50 del siglo pasado. No, no hay manera de aquella interna de liberales y conservadores. De la muerte de Gaitán. Exactamente, la revuelta de Gaitán. Hasta ahora pasó muchísima agua de todo tipo debajo del puente y Colombia sigue. Los tiros. Claro, igual es terrible. En fin, sobre Colombia un día vamos a hacer un programa. Pero es un país bellísimo y además estamos muy vinculados a los colombianos por razones impensables. Se nos quedó el mudo allá en el 30, sí, el siglo pasado. En la década del 30. Y después el fútbol, con todos los maestros, con Di Stéfano. Digo. Les enseñamos a jugar y después, claro, nos dieron la. Pero cuando yo era chico, se escuchaba más tango de mano de los colombianos que en la propia colectividad argentina a veces, ¿no? Era una pasión. En Venezuela, sí. En Colombia. Bueno, no importa, en Colombia, para no confundir al oyente. Claro. Los colombianos tenían muchísima más pasión por el tango. Así que escuchabas mucho tango. Sí. Claro, yo digo, pero lo tuyo fue 20 años después que fui yo. Cuando yo llegué me sorprendía, pero todo el día tango, hasta yo le decía, che, quieran un... No es que no quisieran a su música, pero una rocola, como les viste, que ponía, había 30 tangos y 5 cumbias. Claro. Y pasillo, que el pasillo es hermoso. Sí, sí, sí. Y un mapalé. Sí. La la li, la la la, sí. La la la la. De ese me quedó, no sé cómo me quedó tan un mapalé, ¿viste? Esa música, esa música caliente me gusta, como yo te dije, que hay sonidos que ya no son míos, de ahora. Son ahora sonidos que me irritan, perdóname, porque yo me crié con otra forma de, con otro sonido, más el bolero y la Sonora Matancera. La Sonora, mami, qué bandón, por Dios. Sí, ahí terrible. Conocí a Carlos Argentino. Sí. Lo conocí mucho, mucho, y bueno, no sé, no nos va a alcanzar el tiempo. Pero usted llegó a jugar a la pelota y se quedó cantando tango. Claro. Yo fui a jugar a la pelota y me dijeron, no digas nada que cantas tango. Y apenas llegué me invitaron a un programa de fútbol. No. Y yo un salame. Y yo, ¿cuál es su hobby? Canto tango. Hoy canté algo, porque eso es la locura. Claro. Y bueno, canté. Es cosa de ellos, ¿no? Que la opinión esta que voy a verter no es mía. Sí. Si canta así, tiene que jugar como Pedernera. ¡Ah! Le dije, Pedernera era Dios, era la Dios, Pedernera. Sí. Sí, sí, sí. Y fui el domingo a jugar. Después, lo malo, que no hacía tiempo que no entrenaba. Entrené y cuando fui a la cancha era un yeso. Está duro. Y ¿cuánto me hacía falta para...? Y bueno, fue un desastre. Y 38 grados. Veía todo rojo, hizo la cancha. Y jugué contra... No me marcó a mí. Pero son cosas lindas de mi vida. ¿Sabés quién estaba del otro lado? No, ¿quién? Pipo Rossi. Cosi. Gente que sea un poquito más de mi edad. Cosi, Pini, un fulbar uruguayo que era un señorito. Un montón. Y con Di Stéfano no jugó porque hacía unos meses que se había ido para Real Madrid. No sé si se fue directamente al Real Madrid. Fue ahí y no cayó bien, ¿eh? Anduvo, dicen, todo lo que dicen. Pero es Di Stéfano. No se equivocaron y andaba medio que no sé si. Y después. No sé, me parece que sí, ¿no? Sí, me parece que sí. Una de las historias que yo no conocía, quizá ustedes sí, y que quería compartir, la encontré en otro sitio que es Idioma y Deporte. Es un caso curioso que cuenta a los futbolistas que fueron músicos de tango, ¿sí? Como el violinista Raimundo Mumo Orsi. Ah, Orsi fue jugador de Independiente y de la Juve, ¿no? En Turín. Un internacional con las selecciones de Argentina y de Italia. Claro, famoso por... Claro, campeón del mundo. Sí. Bueno, lo cierto es que el pibe, bueno, terminó ganando los Juegos... jugó en los Juegos Olímpicos del 28, después la final entre Argentina y Uruguay, y en el 34 fue campeón de la Copa del Mundo con Italia. Sí. ¿No? Y era... ¿Era violinista? Violinista. No sabía. Sí. De orquesta de tango, Orsi. El tango se baila y se canta acá, y se baila y se canta en Italia, además donde le hicieron 3 tangos a Diego, por ejemplo, al Diego de la gente, pero también y sobre todo del otro lado de la orilla, ¿no? Lo tenemos al Barón del Tango, lo tenemos a Don Julio Sosa, no, el otro Don Julio. Y hay un tanguito que está dedicado al Pepe Sacía, que es uno, junto con el Negro Jefe, es una de las figuras del fútbol uruguayo. Jugó en Peñarol, jugó acá en Boca, que es el Pepe Sacía, ¿no? El Pepe Sacía recibió un homenaje hace unos 10 o 15 años de manos de otro loco también, disfruta mucho el fútbol, no sé si tanto el tango, pero sí el candombe, que es Jaime Ross. ¿Le gusta el candombe? ¿Le gusta el tango? ¿Le gusta Uruguay? Vos sabés que es increíble. Ya te dije, no fui a España por Colombia y Venezuela varios años y nunca crucé el charco. ¿Sí? Es increíble. Sí, hay no veces que digo, me tomo la cacerola y me voy nadando, que no sé nadar. Pero no, la verdad que nunca. El otro día me decían, hay gente que vamos a armar algo, porque me dijeron que en Uruguay, en el centro, hay un bolichón. Bolichón con afecto, digo, pero sentido de bolichón. Sí. Donde ahí se podía hacer algo y donde hacen algo. Antes hablamos de Montevideo porque hablamos de la Buenos Aires vieja y ojalá pueda ir a ver si le parece lo mismo. Cada vez que veo Montevideo, yo pienso que Montevideo es la Buenos Aires de cuando éramos chicos. Y Buenos Aires, yo no sé, vos sabés que Montevideo tiene algo mucho de lo nuevo. No sé, me siento como que tiene mucho. Montevideo lo asocio con Rosario. No sé, esas cosas son el fútbol de Rosarino, sí. El fútbol de Montevideo, que todavía conservan, no se salieron de, no sé, hay que estar ahí porque el delivery y el... No, maestro, no, no, todo sí. Eso está en todos lados, no, me tiene. Vamos a Montevideo. Nos pasaron igual, por arriba. Sí, los invito a escuchar esto para el Pepe Sacía, un tango de Jaime Ross. Marcanudo. Hace una punta de años que no veo al Pepe Sacía, al amigo aquel. Tal vez la noche se tragó los versos que apenas recuerdo. Escribí una vez. El Pepe tenía en la sangre la bronca del corralón y la escuela del arroyo era su libro mejor. Peleador de barrio pobre, sin boca de charlatán, aires puros te recuerda como corazón de pan. No se sacía, amigo fiel. Cara de murga, nariz de rey, fama de guapo, voz de gorrión. Quiero cantarte mi evocación. Evocación de una leyenda, de polvo que no hablará, que no habla nunca si le preguntan, porque el silencio sabe jugar. Jugador, jugador que echaba el resto donde hubiera que largar, con pelota o sin pelota, terror del área penal. José Sacía, amigo fiel, cara de murga, nariz de rey, fama de guapo o de gorrión. Quiero cantarte mi evocación. José Sacía, Pepe. Al margen. Una cosa que me dijo el profe, era armónico. Era armónico cantando. Él no cantaba la nota, cantaba el armónico. Notas al margen. Lo han visto con otra. Un programa de música. Y eso que me dice el profesor, hay que cantar arriba. No se canta acá, se canta acá. Satelital. Y este. Lo han visto con otra. Te han dicho. Lo han visto con otra. No. Lo han visto con otro, lo han visto. Claro. Yo te digo, pero recién lo incorporé el otro día. Auspiciado por el Club del Disco. Y hace tres años. Claro, por eso, no le, qué lindo sí. Que uno me entretiene esto. Si no, ¿qué hago? No tengo novio, no tengo novia ni. Ni hablar. Un lugar sin géneros. Pero las pastillas azules son fenómenos. Sí, andan bien. Lo que me fallan son las minas. La tendrían que vender la pastilla con mina. Notas al margen.